prometo que al final voy a dar los autógrafos. Se los prometo, de veras. Yo, que todo te lo di, ahora te niegas a escucharme. No es justo, no entiendo por qué. Después que jurabas quererme, de veras que es triste pensar que solo conmigo jugabas. Tú te adueñaste de mi ser, de mis noches, mis tardes y mis días. Yo busco y no encuentro el adiós que pueda decirme el motivo de ver que te hizo olvidar aquello que a solas vivimos. Quisiera saber si tu amor se acabó o si existe alguien más que te quiera. Yo te dejo el camino y me voy. Solo quiero saber lo que piensas. Habla claro y verás que soy yo la que al fin dice adiós sin problemas. ¡Y esto es el mariachi! Que aclares lo nuestro. Si fallé y no quieres seguir, de verdad, cada quien su camino. Es mejor por el bien de este amor que se quede un recuerdo divino. Quisiera saber si tu amor se acabó o si existe alguien más que te quiera. Yo te dejo el camino y me voy. Solo quiero saber lo que piensas. Habla claro y verás que soy yo la que al fin dice adiós sin problemas. Camino y me voy. Solo quiero saber lo que piensas. Habla claro y verás que soy yo la que al fin dice adiós sin problemas. Por esa.